Listo, chicos, ya sabes, AOV, comenzamos con el AOV, muchachos. Voy avanzando el AOV. A ver, para que tengan una idea, chicos, miren, para que tengan una idea y vayas avanzando, en la pregunta número uno, bueno, los alambres son en forma perpendiculares, pero solamente vas a, para cada alambre, tanto para el vertical y para el horizontal, en ese punto en el cual me están indicando que la intersección de esos segmentitos de recta, que es 3 y 4 centímetros, ahí voy a calcular el campo magnético creado por el vertical y también por el horizontal. Primero las direcciones, para cada uno, que determinan las direcciones para cada uno. Y una vez que determinan las direcciones, vas a ver, se suman o se restan, nada más. Parece más difícil, pero solamente al final vas a sumar o restar. Nada más. Y recuerda, como son alambres conductores de gran longitud, entonces el campo magnético sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente entre la distancia. Pero hay distancia de 4 centímetros y 3 centímetros. Recuerda que esas distancias tienen que pasarlo a metros. No te olvides, de centímetros a metros sería lo que tengas en centímetros por 10 a la menos 2. Y ya lo convertiste en metros. No son muchos alumnos, quiero saber. Ya está, entonces ya esta es la número 1. En la número 2, de igual forma. Voy a calcular, como hay dos alambres, uno para arriba y otro para abajo, me están pidiendo en ese punto P, ahí, ¿qué pasa con el campo resultante? Para el alambre de la izquierda, calcula el campo magnético, la dirección en el punto P, con la regla de la mano derecha, ¿te acuerdas? Donde chocan las uñas, ahí está entrando el campo. Y para el otro alambre que está ahí en la corriente que va hacia abajo, en este caso también, tú te fijas dónde va a estar entrando el campo y dónde sale. Y fíjate en el punto P qué pasa con ambos campos, ¿se suman o se restan? Ya, si están en la misma dirección se suman, si son opuestos se restan. Ese es para la pregunta número 2. Oye, la pregunta número 3, uni. Ajá, uni, uni sobre L. Es un solenoide, dice. La número 3, reemplazar. En la número 4, ahora, me dice en la número 4 hay un alambre y hay una corriente y hay un puntito que quiere decir que la corriente está saliendo. En el punto de la izquierda, ahí quiero el campo resultante. De uno de ellos, el campo va a ser puntito X. Del otro va a estar arriba o abajo. Y ahí determinas tú con tu regla de la mano derecha. Entonces ya tengo el campo magnético para cada uno, para el primer alambre y para el segundo. Pero vas a darte cuenta cuando tú lo dibujas que es son perpendiculares. Calculas el campo de cada uno y como son perpendiculares, luego utilizas el teorema de Pitágoras. Ya, ese es para la pregunta número 4. Entonces calculas el campo para cada uno y luego utilizas el teorema de Pitágoras. En la número 5, mira, determinas la dirección del campo magnético para cada uno, para el alambre 1, para el alambre 2. No te olvides que el campo magnético, con respecto a la línea que va de ese punto hacia el alambre, ese campo en ese punto es perpendicular. Para el otro alambre, le trazas una recta hacia ese alambre y el otro campo sería perpendicular también. Y ahí buscas el ángulo que forman y luego utilizas el teorema. Ya no usas Pitágoras porque no son perpendiculares. Ahí ya no son perpendiculares. Ah, ya. Ahí lo que vas a hacer es, ¿qué cosa? Forman un cierto angulito. Y si forman un cierto angulito, utiliza ley de coseno. Ya veo. Ya. Mañana ya. A menos que haya alguna propiedad. Si hay alguna propiedad, puedes usar triángulos conocidos, no vectores conocidos. Si no, ley de coseno, que es raíz cuadrada del primero al cuadrado más segundo al cuadrado más dos veces la multiplicación por el coseno del ángulo que forma. Ajá. En la 6, miren, en la 6 también hemos visto. Es una, en este caso la carga se mueve en una trayectoria circular, ¿no? En una trayectoria circular se mueve. Entonces, como se mueve una trayectoria circular, lo que vas a hacer es qué cosa. A ver. Ah, ya. Ya. Ay, acabo con esto y lo veo, ¿sí? A ver, el radio se calcula masa, rapidez entre carga, campo. Pero también hemos visto el W. Ah, sabemos cómo es W. Entonces, si tengo el radio, también puedo tener W. Uh-huh. Pero como hablan de el periodo, que es el tiempo de dar una vuelta completa, W se calcula 2pi sobre el periodo. Como ya tengo W, ya tengo el periodo. Y simplemente reemplazar valores ahí. En la 1, mira, mira, cuando dibujas ahí los campos, en la número 1, vas a darte cuenta que para uno de ellos está entrando y para el otro está saliendo. Ahí, utiliza la regla de mano derecha, ya, ahí para demostrarlo. Para uno de ellos va a entrar y para el otro va a salir. Entonces, ¿qué va a pasar si uno entra y el otro sale? Vas a restar ahí. Los valores están muy bien, solamente que ahí es la resta. Sí, pero los valores están muy bien. Estoy seguro que ya calculaste los valores de cada campo. Así que lo único que sería la resta, ¿sí? Ahí con la regla mano derecha determinas eso. En la número 2, excelente. Muy bien, la número 2 es muy bien, Joelita. Sí, ahí corrígelo. En la número 3, no se olvide que la fórmula es un solenoide. Ajá. En la número 7, ahora, como estamos hablando de un alambre que se mantiene de forma horizontal, entonces debe haber una fuerza magnética y un peso. Para que esté en este caso suspendido horizontalmente en equilibrio, entonces la fuerza magnética y el peso tienen que ser iguales en magnitud, igual a sus ecuaciones. E interpreta eso que dice, 10 gramos por metros. Entonces, ¿qué significa? Que por cada un metro la masa es 10 gramos. Por cada un metro la masa es 10 gramos. En la número 8, recuerda lo que te dije, la número 8. Cuando tienes alambres formando un cierto ángulo, cuando el alambre se está curvando, entonces al final vas a usar como si fuera un alambre que va del punto inicial al punto final. Ya como si fuera un alambre que va del punto inicial al punto final. Es lo único que vas a hacer. Una vez que tienes eso, entonces ya es más fácil acá. La 8. La 9, en la número 9 tienes que ver, mira, en ese punto X vas a darte cuenta, en ese punto en el cual me están dando P, vas a darte cuenta que las dos corrientes I1 y I2, ellas dos están apuntando hacia arriba, pero en el otro lado tendría que estar apuntando hacia abajo y determinas qué dirección tiene la corriente. Y luego la corriente I1 más la corriente I2, el campo 1 más el campo 2 es igual a el campo 3 que está apuntando hacia abajo, para que el sistema esté en equilibrio. Y en la número 10, le hemos visto ya, con esta es la tercera vez en la número 10, creo que ya al ojo te puede salir esa preguntita. La carga se mueve en un campo magnético, en una región, de forma horizontal, no sufre desviaciones. A ver qué pasa con eso. Sí, están las 10 preguntitas, chicos. A ver. 7 minutitos. Ya está. Comenzamos. Muy bien, a ver qué dices. Ariana, ¿qué dices? Alexia, Neseri, Christopher, Andy, Allison. Por dónde comienzas no es lo importante. Lo importante, ¿qué es? Acuérdate que estamos acá. Lo importante no es que hagas del 1 a la 10 todo, no. Lo importante es que hagas la mayor cantidad de problemas. Ya, sea lo que sea, sea la forma que vas a resolver, que sea la mayor cantidad de problemas tu estrategia, resolver, y bien hecho. Ya, si una pregunta no te sale, pasa a la siguiente. No te estanques, nunca te estanques. Pierdes tiempo ahí. ¿Está bien? A ver qué dicen. Ya está, a ver cuál alguna te sale, a ver. La 1, 2, 3, 4, 5, la, como te decía, la 3 es solenoide, fórmula simplemente el solenoide. Y la 10, eso lo hemos visto varias veces, hay una formulita, nomás sale. Y la, así como la última, por ejemplo, ha venido idéntico, pero con otro dato se ha venido en el examen de admisión, por ejemplo, en UNI, como la última, como la pregunta número 10. Y el solenoide también ha venido en el examen de admisión solenoide. Así que la pregunta que tienes son similares a un examen de admisión, chicos. Dime. Pero depende de ti, ¿ya? A ver. Por la hueva, es igual no iba a poner yo. Hueva, yo creo que voy a poner, voy a estar perdiendo mi tiempo yo. Por la voy a estar... Sí, pero no, por la hueva sí voy a poner hueva, yo voy a poner yo. ¿Dónde estás? Ay, ay, yo pensé que estabas hablando a mí. Dejo el viejo para eso, esa mierda. Y ¿dónde? Dime. ¿Qué tal? ¿Qué sigues al consumimiento de tabaco? Ah, oh, huevón, estoy fumando mucho, esa huevada es malo. No, huevón, estoy fumando. Mucho no fumo, huevón. ¿Pero si te funciona? Ya, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué no hay o qué? A ver... Si por ahí no producen, pues. Uh-huh. Es la uno bien. Muy bien. Ahí producen. A ver, déjame ver. Estoy acá. La... Ajá, muy bien. También la 10 está muy bien. Muy bien. Yeah, muy violito. La 3, a ver, solenoide. ¿Cómo hacer el solenoide? A ver. A ver, la 10, la 3 también, a ver. Muy bien, muy bien. Miren, en la pregunta número uno, chicos, vamos a ver acá. Tenemos que determinar la dirección de los campos. Tenemos alambres de gran longitud. El primero está yendo hacia arriba, ¿ya? La corriente está yendo hacia arriba. El segundo está yendo a la derecha. Este de acá solamente significa que no se cruzan, ya que no se cruzan, nada más. Pero en realidad son rectilíneos ambos, rectilíneos. Luego, ¿qué más? ¿Qué significa esto? A ver, la corriente va hacia arriba y quiero calcular en este punto el campo magnético. ¿Cómo determinas esto? Con la regla de la mano derecha. Tu dedo pulgar estaría yendo hacia arriba. Hacia arriba va tu dedo pulgar. Ya. Si tu dedo pulgar va hacia arriba, ahora, ¿qué más? ¿Dónde choca tus uñas? ¿Dónde choca tus uñas? Si tu mano derecha y tu dedo pulgar va hacia arriba, donde chocan tus uñas y tu yema del dedo, estaría en esta zona. Quiere decir que por acá el campo está entrando. Le colocaremos... Esta es la dirección del campo magnético para el alambre de la izquierda. Para el alambre que está yendo a la derecha, igual, de igual forma. La regla de la mano derecha, tu dedo, en este caso pulgar, está yendo a la derecha. ¿Dónde chocan tus uñas? Abajo. Acá en esta zona de abajo estarían chocando tus uñas. Por lo tanto, acá el campo magnético está entrando. Ahora, si el campo magnético acá está entrando, entonces, ¿qué le voy a colocar? X, ¿no? En esta zona de abajo le voy a colocar X. Pero yo quiero acá arriba. Si en esta zona de acá abajo, para este alambre, está, es, le colocas wow, X porque está entrando, entonces por esta zona está saliendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estaría saliendo, el campo le voy a colocar un puntito. Claro, vaya para acá. Entonces, sí. Ya vemos que tenemos Z. Para uno de ellos un campo que está entrando, para el otro un campo que está saliendo. Son vectores. Entonces, voy a calcular qué cosa, el campo magnético resultante ahí. Eso es lo que voy a hacer. Calcular el campo magnético resultante. Ya está. El campo del primero sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente. La corriente, en ambos casos la corriente es la misma, 60, entre la distancia. La primera distancia es esta, es 3 centímetros. Pasar la metro sería 3 por 10 a la menos 2. Tercia sería 20 por 2, 40. Por 10 a la menos 2 pasa arriba como 10 a la 2. Por 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 5. El campo 1 sería 40 por 10 a la menos 5 tesla, que es igual a decir 4 por 10 a la menos 4 tesla. Ya tenemos el campo magnético 1. Para el campo magnético 2 sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, que vale 60, entre la distancia del alambre a ese cable sería 40 centímetros, es 4 por 10 a la menos 2. Cuarta, 15 por 2, 30. 10 a la menos 2 pasaría como 10 a la 2 por 10 a la menos 7 sería 30 por 10 a la menos 5 tesla. Y esto sería 3 por 10 a la menos 4 tesla. Ya tengo el campo magnético 2. Quiero calcular el campo magnético resultante. Sería campo 1 menos campo 2. Y esto sería 1 por 10 a la menos 4 tesla. Entonces la clave sería avioncito. El A1 sería avioncito. En la pregunta número 2, a ver, tenemos acá la corriente está yendo hacia arriba. Si la corriente está yendo hacia arriba, que va, a ver, donde choque tus uñas, tu yema, ahí está entrando. Para este alambre que va hacia arriba, en toda esta zona el campo magnético está entrando, ¿no? El campo magnético está entrando. Entonces, para este alambre le colocas en el punto P una X. Para el otro alambre que está yendo hacia abajo, tu dedo pulgar en la dirección hacia abajo. Y por toda esta zona el campo estaría entrando. ¡Ah, está entrando! Otra vez le voy a colocar una X. Entonces, ¿qué voy a hacer con los campos? Si para uno de ellos el campo está entrando y para el otro también está entrando, obvio, los campos magnéticos se van a sumar, ¿no? Se van a sumar los campos magnéticos. ¡Ah, ya! Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, lo que vamos a hacer es, para calcular el campo resultante, sumamos los campos. Sería el campo 1 más el campo 2. El campo 1 sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente I, que es 3 amperes, sobre la distancia 30 centímetros. Es 30 por 10 a la menos 2, que es igual a decir 3 por 10 a la menos 1. Más, el otro campo sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente I, que sigue siendo 3 entre la distancia del alambre del punto, que es 10 por 10 a la menos 2 metros. Y eso es igual que decir 10 a la menos 1 metro. El campo resultante sería 2 por 10 a la menos... ¿Se puede tener 3? 2 por 10 a la menos 6 más. En el otro caso sería 3 por 2, 6 por 10 a la menos 6. 6 más 2 sería 8. El campo resultante sería 8 por 10 a la menos 6 tesla. Ahora, 10 a la menos 6 tesla se hace micro. El campo resultante sería 8 micro tesla. 8 micro tesla. Muy bien. Muy bien. Solenoide. A ver, en este caso, la longitud del solenoide es 2 metros. Tiene 3 espiras por cada centímetro. Acá está el solenoide. Bueno, vamos a ver en este caso cómo te piden acá la inducción magnética en el centro del solenoide. Esto es la magnitud de qué te están pidiendo. De la inducción magnética, ¿no? Campo magnético, inducción magnética. Campo magnético. ¿Y cómo calculas? Uni sobre L. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío. N minúscula, bueno, N es el número de enrolladuras que hay entre la longitud por la intensidad de corriente eléctrica. Te dan todo, solamente reemplazar. La inducción magnética sería mu sub 0, que es 4 pi por 10 a la menos 7, por la, a ver, número de espiras. Dice, hay 3 espiras por cada centímetro. Entonces vas a colocar, considerando que la longitud es de cuánto, de 1 centímetro, y en 1 centímetro cuánto hay, 3 espiras. Alguno me puede decir, pero mide 2 metros, no mide un centímetro. Mira, como estamos hablando acá que está las enrolladuras son acá de forma uniforme, entonces, mira, si por cada, a ver, 3 espiras por cada centímetro. Si de repente son 2 centímetros, serían 6 espiras. Y así, vas, en este caso, si son de repente 10 centímetros, sería 30 espiras. Pero la relación no cambia. Si van aumentando el número de espiras, también aumenta la longitud. Entonces, si llega a 2 metros, voy a tener también un número de espiras determinado. Pero la división, que es número de espiras entre longitud, eso permanece constante. ¿Ya? Número de espiras entre longitud, esa división permanece constante. ¿Ya? Entonces, la inducción magnética sería uni sobre L. La inducción magnética sería en el centro. A ver, en el centro y todos los puntos interiores tienen igual valor. 4 pi por 10 a la menos 7 por el número de espiras ahí, son 3 por cada centímetro. 1 centímetro es 1 por 10 a la menos 2. Por la intensidad de corriente eléctrica, que es 20. La inducción magnética es 4 pi por 3 por 20, sería 240 pi. 10 a la menos 2 pasa arriba como 10 a la más 2. 10 a la más 2 por 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 5. Y esto es igual que decir 24 pi por 10 a la menos 4 tesla. Y la clave sería casita. La clave es casita. Solamente reemplazar, ¿no? Y la número 3, reemplazar. La número 4, a ver, la número 4. Al plano inclinado, su marcelo, como hay todos los dos son iguales, magnitud. La normal es igual a a 40, la jodiente es de normal 40. A 1000X, 0,5 por 40, primero se hace el producto, 20 pasa a sumar por 30, queda 50. X sería 50, 0,05 metros. Vamos a ver, son, este son alambres de gran longitud. Consideramos eso. Alambres de gran longitud. Para este alambre, a ver, para que está yendo hacia arriba, con tu mano derecha, la corriente, bueno, el campo por la derecha estaría entrando, ¿no? Por aquí estaría chocando tus uñas a esta parte, entonces por acá está entrando el campo. Si por acá entra el campo, por esta zona está saliendo. Entonces aquí está saliendo el campo. Le colocarías un puntito. El campo para el primero está ahí saliendo de la pantalla. En el segundo caso, bueno, aquí cuando es puntito y es sí, significa que la corriente en la que está saliendo, la corriente sale. Si la corriente sale, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con tu mano derecha terminas que el campo estaría viajando, está yendo en sentido antihorario. Quiero en este punto, esté en sentido antihorario, ¿y cómo lo toma acá? Lo toma hacia abajo. Lo toma hacia abajo. Si lo tomas hacia abajo, ahí está. Este es el campo magnético del conductor que está a la derecha. Del conductor que está a la derecha, ya, de ese conductor, ahí el campo estaría yendo hacia abajo, formando 90 grados. Calculamos el campo magnético de cada uno de ellos. Para el primero, para el, sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente. Sería 36 entre la distancia del alambre hacia ese punto es 3 centímetros. Por lo tanto, 3 centímetros es 3 por 10 a la menos 2 metros. Tercia, arriba, 3, 12 por 2, 24. 10 a la menos 2, que está dividiendo, pasa arriba como 10 a la más 2. Por 10 a la menos 7 sería 10 a la menos 5. Entonces acá sería el campo magnético. En el primer caso, 24 por 10 a la menos 5 Tesla. Muy bien, ya tenemos el primer campo. También calculamos el campo magnético del segundo, conductor. Es 2 por 10 a la menos 7. Por la corriente sigue siendo la misma, por dato el problema, 36. Entre la distancia del conductor que está a la derecha hasta el punto que está ahí. ¿Ya? Esa distancia sería 1 centímetro más 3 centímetros, sería 4 centímetros. Entonces la distancia sería 4 centímetros en metros, es 4 por 10 a la menos 2. Y de acá, en este caso cuarta a cuarta, 9 por 2, 18 por 10 a la menos 5 Tesla. Ya tengo el campo 1 que está yendo hacia arriba, saliendo de la pantalla, y el campo 2 que está yendo hacia abajo. Y esos campos son perpendiculares entre sí. Cuando ya tengo dos campos que son perpendiculares entre sí, quiero calcular el campo resultante. Usamos el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué tienen en común en este caso 4 y 3? No, bueno, en este caso 4 y 3 es lo diferente. Lo que es igual es 6 por 10 a la menos 5. Eso es lo que tienen en común. Entonces, hace Pitágoras, pero 6 por 10 a la menos 5 lo factorizamos. Y solamente haría Pitágoras con lo que me queda, que es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que esto de acá sería 5. 5 por 6 es 30. 30 por 10 a la menos 5 Tesla. Y esto es igual que decir 3 por 10 a la menos 4 Tesla. Este es el campo magnético resultante en ese punto. Entonces ahí la clave sería casita. El otro que venía así. La siguiente. Porque la fuerza que intento mover es 40, no es igual a la estática máxima, es 45. Si no, la estática máxima es 45. Vamos a ver acá. Miren, en este caso, en el punto G quiero calcular el campo resultante. Ya, en el punto de acá G voy a calcular el campo resultante. Ya, es lo primero que hacemos. ¿Cómo podríamos hacer esto, chicos? Miren, podemos calcular acá para cada uno, por ejemplo, completamos el triángulo, ¿no? 3 centímetros, hipotenusa 6 centímetros. En el punto G, con respecto a este, ¿cómo sería el campo? Ahí en este punto. Como es puntito en la corriente, entonces recuerda que el campo estaría en sentido horario. ¿Y cómo lo toman el punto G? Lo toma hacia abajo. En el punto G, para este alambre conductor, estaría hacia abajo el campo 1. Pero recuerda que el campo 1, este campo de acá, este campo, con este segmento que va del punto G hasta el alambre de acá, esta de acá, este segmento con este campo son perpendiculares entre sí. Eso es importante. Igual para este alambre conductor, como está saliendo, mano derecha estaría en sentido antihorario, así, ¿no? ¿Y cómo lo toma en el punto G? Lo toma hacia arriba. Ahí está. Este es el campo magnético 2. Claro. Y recuerda que como acá, de este punto, le trazas hacia ese alambre un segmento de recta, acá sería 90 grados. Si es 90 grados, entonces, a ver, tiene que ser 90 grados, el ángulo es más fácil. ¿Por qué? Como acá es 90, le trazas una horizontal. Entonces, acá 90, entonces acá el ángulo sería 30 graditos. Pero como la estación horizontal acá es 30, acá es 90 graditos. Por lo tanto, el campo 1 con el campo 2 forman este ángulo, 30 más 90, que es 120. El campo 1 con el campo 2 están formando 90 más 30, entonces 120 graditos, ¿sí? 120 graditos. Entonces, forman 120 graditos. Ya está. Ahora, calculamos cada uno de los campos. El campo 1, con respecto al alambre de la izquierda, sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente y 1, que es 3, entre la distancia del punto G al alambre y 1, que es 3 centímetros en metros, sería 3 por 10 a la menos 2. Y de ahí, tercia a tercia, me quedaría 2 por 10. El 10 a la menos 2 pasa arriba como 10 a la 2. Por 10 a la menos 7 me quedaría 2 por 10 a la menos 5 tesla. Ya tengo ese campo magnético 1. El campo magnético 2, que es para el diagonal, sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente y el alambre y 2, que me dan de datos 6, entre la distancia del alambre hacia ese punto, que es 6 centímetros. En metros sería 6 por 10 a la menos 2. Sexta, 10 a la menos 2 pasa arriba como 10 a la más 2. Sería, me quedaría 2 por 10 a la menos 5 tesla. Ahora, recuerda, propiedad de vectores. Si tengo dos vectores, B1 y B2, que tienen igual magnitud, que es 2 por 10 a la menos 7, y el ángulo entre ellos es de 120 graditos, el campo magnético resultante va a tener igual valor que ellos, que cada uno de ellos. Por lo tanto, si cada uno, B1 y B2, son de 2 por 10 a la menos 5 tesla, el campo resultante sería igualito en valor, 2 por 10 a la menos 5 tesla. Pero son iguales en valor, lo cual no significa que son iguales. Obvio, ¿no? No pueden ser iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque son vectores, están cambiando la dirección. ¿Está bien? Ese es para la pregunta número 5. La pregunta número 5. Cuartos. Pi cuartos, igual sigue hoy. Mira. Ya está. La 6. A ver, en la pregunta número 6, la partícula dice, tiene una cierta carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y te dan la masa, que es 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es impulsada, dice, entre un campo magnético homogéneo, describe una circunferencia como se muestra. Determina el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Ajá, el periodo me están pidiendo. El campo magnético es pi tesla. Ya está, ya tengo el campo magnético. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es... sabemos que el radio se calcula masa por la rapidez entre el campo por la carga. Pero también sabemos que vas a dividir el radio, despejamos V sobre R, V sobre R que es igual a W. Y esto sería carga por el campo entre la masa. Este es W. Carga por el campo entre la masa. Y W es igual a 2pi sobre el periodo. Y de acá podemos calcular el periodo. El periodo, despejando el periodo, sería 2pi por la masa entre el, la carga en valor absoluto por el módulo del campo magnético. Y ahora, ¿qué hacemos para el periodo? Solamente reemplazar. Sería 2pi por fórmula por la masa, que es 1,6 por 10 a la menos 27. Entre la carga en valor absoluto, que es 1,6 por 10 a la menos 19, por el campo magnético, que sería pi. Mira, qué chévere. Se va pi arriba y se va pi abajo. Se va 1,6 con 1,6. Me quedaría solamente 2. Pero los ceros hay que acomodarlos. Aunque como eso ya sale clave A, ¿no? Sería 2 por 10 a la cuánto? A la menos 8 segundos. Este es el periodo. Entonces ahí la clave sería avioncito. Y recuerda que el periodo, ¿qué cosa es? El tiempo en dar una vuelta completa. Porque puede decir que media vuelta sería la mitad. El tiempo en dar dos vueltas sería el doble. Y así vas acomodando. ¿No? Así sería, ¿no, chicos? Ah, ya. Masa de 2 es 4, como la verdad, 10, 40 y la demás fuerza lo aplica a los microondas. La cuerda, está más arriba de 2. La número 7. Me acuerdo que esta nota no sé cuál era. Yo creo que converge a Rayleigh. La suma de fuerzas verticales es un instante. Tensión, ¿no? Y ¿correcto? Tensión. Para muchos estarían tentados. Como esta fuerza va para arriba, alojar a todos. Bien, carajo, bien. Estamos olvidando que acá los pesos también pueden mover al cuerpo. ¿Sí o no? Y los pesos, mira, no hay más. Supongo son 60, te ganan a 50. O acuérdate, cuando haces uno por uno, las direcciones se van a eliminar. Entonces, es más seguro que la sensación va para abajo. Te dan ni esto, 10 gramos por cada metro. Entonces considera que es, bueno, es homogéneo acá. Cuando te dan así una relación, ¿no? Así como el de solenoide, no es necesario trabajar, saber cuánto es la longitud. Considera que la longitud es un metro. Si la longitud es un metro, la masa cuánto es 10 gramos. Eso vas a considerar. Ahora, el peso está hacia abajo, M por G. Y la fuerza magnética tiene que estar yendo hacia arriba. Necesariamente la fuerza magnética tiene que estar yendo hacia arriba. De esa manera ya va a estar el sistema en equilibrio. Ahora, para que la fuerza magnética vaya hacia arriba, ¿hacia dónde sería la dirección, de la corriente? Porque hay que saber, ¿no? Obviamente, si se mantiene horizontal en equilibrio, la fuerza magnética y el peso serán iguales en magnitud. Pero esa fuerza magnética que va hacia arriba proviene de una dirección determinada de la corriente. Ahora, hay que ver qué dirección tiene la corriente para que haga que esto sea posible. Vas a utilizar ahora otra vez tu regla en la mano derecha. Vamos a considerar que, tantea, podemos trabajar que la corriente va hacia la derecha, que es 10 amperes. Si determinas, a ver, pistolita, mano derecha, tu dedo índice en dirección de la corriente, o sea, la derecha. Tu, en este caso, el tu dedo medio tiene que estar entrando, porque el campo está entrando, ¿no? El campo está entrando, las X son del campo. Entonces tu dedo índice a la derecha, el campo está entrando, quiere decir que tu dedo medio tiene que entrar y luego estiras tu pulgar y tu pulgar estaría apuntando hacia arriba y hacia arriba está la fuerza magnética. Si la fuerza magnética está apuntando hacia arriba, entonces ya está. Ahora sí, sí cumple. Para que cumpla, entonces necesariamente la en este caso la corriente tiene que estar yendo a la derecha. Ahora sí, igualamos. Pero antes, por cada un metro, consideramos que la longitud es un metro, y en un metro la masa es 10 gramos, pero hay que pasar a kilogramos. Esa masa que es 10, para kilogramos es por 10 a la menos 3, se convirtió en kilogramos. La masa sería 10 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, el peso es igual a la fuerza magnética. El peso es M por G es igual a fuerza magnética y magnitud, ¿no? Bill. La masa sería 10 por 10 a la menos 3 por la aceleración de la gravedad, que es 10, es igual al campo magnético por la intensidad de corriente eléctrica, que es 10, por la longitud, que vale 1. Chao 10, el campo magnético sería 10 por 10 a la menos 3, que es 10 a la menos 2 tesla. Ahora, 10 a la menos 2 tesla es como decir 1 sobre 100 tesla. Y esto es igual que decir 0,01 tesla. Ese sería el campo magnético en la pregunta número 7. La pregunta número 7, la clave es dinosaurio, dinosaurio. La pregunta número 8. En la pregunta número 8, ya sabemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando te piden la fuerza magnética en un alambre que está doblado? Vamos a calcular con la longitud resultante. Voy a considerar que hay un alambre que va, los datos antes que nada, 50 y 30 centímetros. El ángulo ahí es 120 porque a la izquierda es 60 graditos. Un alambre que va de la parte de abajo, del punto D al punto A. Cerramos, como ahí está. Es como si el alambre que va de C a CA se simplifica por este nuevo alambre. Acá está. Por ahí pasa una cierta corriente de 10 amperes. Ajá, entonces la corriente ya iría de frente por ahí. La fuerza magnética para calcular la dirección, regla la mano derecha. En dirección de la corriente, en esa dirección diagonal, tu dedo, en este caso, tu dedo índice, entra tu, en este caso, tu dedo medio y determina la dirección de la fuerza magnética, que sería diagonal hacia abajo, ¿no? Diagonal hacia abajo. Este alambre tiene una cierta longitud. Bueno, la longitud lo calculamos con trigonometría. Este es un triángulo. Con trigonometría, tengo este lado y el ángulo que está aquí. Por trigonometría sale, ¿no? La longitud sería, esta trigonometría, para calcular este lado de acá, sería, bueno, tienen en común el 10, sale el 10, raíz cuadrada de, el primero que es 3 al cuadrado más, el segundo que es 5 al cuadrado más, dos veces la multiplicación, o no, es menos acá. Menos, acá es trigonometría, para calcular los lados de un triángulo sería con menos. Menos dos veces la multiplicación, que es menos dos veces 3 por 5 por el coseno del ángulo, que es 120. Y el coseno es 120 menos un medio. Toda esta parte sería raíz de 49, que es 7 por 10. Y la longitud del alambre sería 70 centímetros. Eso es 0,7 metros. Y para calcular la magnitud de la fuerza magnética, ¿qué cosa usamos? Wilson. Usamos ahí Wilson. ¿Ya? No se mueva con respecto al tablón que se está moviendo. Por ejemplo, lo está moviendo el tablón. sido dos trabajando juntos con la misma que aceptación. Hay que asumir que hay aceptación, ¿sí? Es muy bien. Porque estamos a no ser que te digan cuando vas. Pero no se pueden pegar ahí. Entonces tú ya sabes que para que este bloque siga al tablón, acá debe haber rozamiento. El rozamiento es como un pega, ¿no? Que pega en los cuerpos. No siempre lo va a mantener pegado, ¿no? Puede despegarse también y moverse uno en el otro. Pero tienes acá un problema donde estas superficies ásperas, pero está en movimiento el tablón. Y el bloque está en la superficie áspera, pero no se mueve en la superficie áspera. Entonces la fuerza de rozamiento que actúa ahí en la estática, ¿correcto? Es la estática, no es la cinética. Lo que hace la estática es entre los dos nomás. Entre los dos no hay movimiento, es estática. Pero los dichos de tiempo los dos se mueven juntos con la misma cinética. Todo el sistema, que me fuerza actúa sobre todo el sistema. Los peces, la normal del pinto, todo sobre lo que cae. ¿Correcto? Hemos hecho uno parecido. Ahora, las fuerzas entre el bloque chiquito y el grande son dos, ¿no? Normal y fuerza de rozamiento. La superficie áspera del grande le aplica al bloque chiquito normal y fuerza de rozamiento. Y él le contesta con las mismas que son opuestas. Esas no se dibujan en el sistema porque son internas, suman cero. Cuando aparecen ellas, no suman cero. Cuando haces el diagrama de uno de ellos, esa fuerza se separa. Ahí está, hace todo tu sistema. Uy, qué raro, gracias. Otra vez, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasó? Para este, el campo para ellos está apuntando hacia arriba. Y para él, el campo está apuntando hacia abajo. Y para ellos dos está hacia arriba y para él está apuntando hacia abajo. ¿Y a qué es lo que pasó entonces? El campo 1 más el campo 2 es igual al campo 3. Ya está. Y otra cosita, como para ellos el campo está yendo hacia arriba, para que sea nulo, el campo generado por él tiene que estar yendo hacia abajo. Y para que sea posible esto para él, la corriente tiene que estar saliendo, necesariamente. La corriente tiene que estar saliendo. Sale. Por eso está yendo hacia abajo. Y por último, ahora, para que sea esté en equilibrio, bueno, o sea, nulo el campo ahí, B1 más B2 es igual a B3. Y reemplazamos 2 por 10 a la menos 7 por esta corriente que sí, entre la distancia de este alambre es ese punto que es 20 centímetros. Lo dejo solo como 20. No lo convierto porque si acá lo dejo centímetros, acá en centímetros, es que te va a salir centímetros. Entonces sería 2 por 10 a la menos 7 por I sobre esta distancia que es 20 más 2 por 10 a la menos 7 por I sobre esta distancia que sería 10. Es igual a 2 por 10 a la menos 7 por la corriente acá que es 3I sobre esta distancia que es X. Simplificas y esto de acá operando me saldría X 20 centímetros. Operando simplemente, ¿no? Operando. Ahí sería entonces 20 centímetros y la corriente está saliendo. Esa sería la número 9, entonces sería dinosaurio. ¿Cuánto sale eso? Tú puedes hacer también el diagrama de que de grande. Generalmente acá, cuando los cuerpos están montaditos y se mueven juntos con la misma aceleración, se hace todo el sistema. Y en la número 10, ¿no? Campo eléctrico te da. Campo magnético. Este es el campo eléctrico. Puede ser en Newton por Coulomb o acá está en Volt por metros. Ya, el campo magnético 0,14. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Ya que, en este caso, bueno, acá está el dibujo, pero entonces acá lo que hay que hacer es algo, a ver. Ya. Cuando hablamos de iones de helio, entonces ahí ha perdido sus electrones, acá está, son dos electrones, pero tú sabes que cuando tienes este caso... En este caso lo que vas a hacer es simplemente campo eléctrico es igual a rapidez por el campo magnético. La carga no importa, las cargas se van a simplificar. Y reemplazando el campo eléctrico tiene un valor de 7,7 por 10 a la 3 es igual a la rapidez por el campo magnético que es 0,14. Divide la rapidez sería 55 por 10 al cubo metros por segundos que es igual a decir 5,5 por 10 a la 4. Metros por segundos. En la 10 la clave es avioncito. Avioncito. ¿Está bien, chicos? Con eso estamos acabando. Si hay alguna pregunta, hala, no te preocupes. Si no, la siguiente semana continuamos. Sí, espero que todo esté claro. Estamos acabando acá, chicos, entonces. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Gracias. A la siguiente semana. Chao, chao. Para la fuerza de la mano del muchacho, al